Sin duda, este es un clásico. Que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. En el marco de la celebración de los 30 años de Ruido, la banda venezolana Trauma, originaria del estado Zulia, estrenó hace muy poco tiempo su nuevo trabajo audiovisual llamado Hora de Luchar. La composición fue realizada en el año 2016 por su baterista fundador Henry Trauma y el ex integrante de la banda y guitarrista Marcos Mejía. Esta es una canción inédita que tiene la increíble colaboración en la voz femenina de Génesis Farías, dándole y aportando mayor fuerza, vigor y contundencia a la lírica de la pieza. El trabajo Cuenta además con los músicos Marcos Mejía en la guitarra, David González en el bajo y Henry Trauma en la batería. Sobre esta canción, Hora de Luchar, la banda Trauma nos comenta: aquí se refleja la lucha constante que hemos enfrentado a lo largo de los años, tanto en el ámbito personal como en el musical. Es una canción que invita a la acción, a no quedarse de brazos cruzados ante las adversidades y a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Es Hora de Luchar, juntos somos invencibles. Pero como esta canción es tan corta y contundente, vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho en esta sección. Vamos a poner dos canciones de la banda Trauma de Venezuela. Se llama Tropas del Terror, del año 2016. Y es también con la música de Marcos Mejía y la letra de Henry Trauma. La alineación en esta canción: Henry Trauma en la batería, Marcos Mejía en la guitarra, David González en el bajo y Jean Carlos Colina en la voz. 2016, entonces, Tropas del Terror. La primera canción que sonará de Trauma y la segunda es la nueva, 2024, un estreno exclusivo de La Esencia. Trauma, Venezuela, Hora de Luchar. Esto es Rock en el idioma de Cervantes. Venezuela. Un estreno exclusivo por La Esencia. We'll be right back.

Metal Manía. Advertencia: subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Bienvenidas y bienvenidos a Metalmanía. Esta sección hoy va a ser un recorrido con bandas de power metal. 19 de diciembre del año 2001 se publica el álbum Reign of the Thousand Flames, el cuarto disco de estudio de la banda italiana de power metal sinfónico Rhapsody of Fire. Aunque algunos lo consideran un EP, aparece como un álbum de larga duración en su sitio web. Reign of the Thousand Flames, Rhapsody. En el aniversario número 10 de la banda Power Wolf celebrando el disco Blood in the Saint, La Sangre de los Santos. Se publica el 17 de diciembre del año 2021 este disco, que fue realmente lanzado el 29 de julio del año 2011. Repito, en los 10 años se hizo una edición especial para celebrar una década de Blood of the Saints, Sangre de los Santos, de ese disco, el cuarto de la banda Power Wolf, El Poder del Lobo, Power Wolf. Tomamos la canción número 9, El Fantasma del Funeral, The Phantom of Funeral. Es Metalmanía por la esencia. Finalizamos con una banda del continente, más exactamente Brasil, la banda Angra. El 17 de diciembre del año 2014 se lanza en Japón el disco Secret Garden, algo así como El Jardín Secreto, el primer álbum de la banda con el cantante Fabio Leoni y el baterista Bruno Valverde, además del último en contar con el guitarrista Kiko Loureiro, quien se fue para unirse a Megadeth en aquellos años. Repito, Angra, 17 de diciembre 2014, Secret Garden. De este disco tomamos la canción número 3, The Final Light, o La Luz Final, o El Final de la Luz. We'll be right back. Y ahora relájense. Dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, nacía el 20 de mayo de 1944. Lamentablemente, falleció el 22 de diciembre del año 2014. Cantante, músico de rock, de blues y soul británico, conocido por su voz áspera y por el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones, centró parte de su carrera musical en versionar canciones de otros artistas, particularmente de los cuatro de Liverpool, The Beatles. Al respecto, su versión de la canción With a Little Help from My Friends alcanzó el número uno en las listas de Inglaterra en 1968 y fue la que cantó en el famoso Festival de Woodstock de 1969, con la cual alcanzó gran popularidad. En el año 2008 recibió la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la contribución y la música. Fue también situado en el puesto número 97 en la lista de los 100 mejores cantantes según la revista The Rolling Stones. Joe Cocker entonces fallecía un 22 de diciembre del año 2014, y para recordarlo tomamos una canción del año 1974. La canción se llama You Are So Beautiful, la canción número 7 del disco I Can Stand a Little Rain, algo así como puedo soportar un poco de lluvia. Esta canción fue lanzada como single y alcanzó el puesto número 5 en las listas de sencillos pop de la revista Billboard de 1975 y contribuyó a que el álbum se convirtiese en todo un éxito. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Joe Cocker, You Are So Beautiful. Tú eres muy hermosa. Adiós. Esta canción me conmueve. You are so beautiful. Thank you.